día sin tu amor. Por eso vuelvo a sentir que lo nuestro llegará a su fin, que lo nuestro tendrá su final. Me quedaré solo aquí con el alma en gran dolor. Mis ojos llorarán por ti, mi alma sufrirá así, mi corazón en dos por ti.